Ya intenté de todo y lo único que sé. Espera un poquito, lo voy a dejar con música mientras tanto, porque hay un llamado telefónico. Bueno, amigos, estamos transmitiendo aquí justamente en vivo. Oye, bueno, me demoré un poquito, lo que pasa es que fui a abrirle la puerta acá de la radio a mi colega, don Reinaldo Vivanco, quien es locutor y productor del programa Nueva Vida, que va todos los martes a partir de las 20-30 horas. Y aquí me vino a acompañar ahora, porque yo lo acompaño a él, y dijo, ya, me toca a mí ahora, así que vino aquí a acompañarnos un ratito a estar junto a nosotros acá en el programa. En el Invasión Rock, obviamente, porque estamos empezando, ¿no es cierto? Tenemos algunas informaciones, tenemos música, tenemos saludos también, vamos a dar saludos. Saludos para, primero para mi señora que me está escuchando en la casa. Besitos y abrazos para ella, la quiero mucho. Ahí, gracias por estar siempre junto a mí a través de la radio. Bueno, obviamente informarle a la gente también, bueno, a toda la gente que nos escucha, a través de... Tenemos cuatro formas de que nos puedan escuchar. Primero, la señal FM, ¿no es cierto?, el 107.3, la frecuencia modulada, la de una radio, como radio normal, digamos. También tenemos nuestro sitio web, nuestra señal online, que es www.espaciosfm.cl. Ahí abren la página, ¿no es cierto?, y abajito les va a salir un link donde se puede pinchar y están escuchando en directo la radio y obviamente este programa. Creo que un pequeño desfase, como siempre ocurre con estos asuntos electrónicos, que hay unos pequeños desfases, unos 3 a 5 segundos, que es la nada misma. Y también estamos transmitiendo por el Facebook de la radio, que es Radio Espacios, y por mi Facebook personal, Charlie Méndez. Así que eso en cuanto a información. Vamos, antes de ir con las informaciones, vamos a ir con los primeros temitas, porque después vamos a dar las primeras informaciones aquí en Invasión Rock. Bienvenidos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, como dice uno de los eslogans de nuestra radio, ¿no es cierto? Transmitiendo para todos y cada uno de ustedes. Este es Radio Espacios, desde Pedro del Río, transmitiendo a través del 107.3, de espaciosfm.cl y de los Facebook Radio Espacios y Charlie Méndez. Vamos a unos temitas musicales y ya volvemos. que sí. Invasión por Espacio 107.3, Espacio 107.6. Oye, acabamos de escuchar a Veneno con Sin Límites, Warren con Heaven y a Chutos o Contapés con Gritos Mudos. Y nos vamos con las primeras informaciones. Dice lo siguiente: los búnker en Concepción, jueves 23, entradas disponibles en puntoticket.cl. Alberto Plaza en Concepción, el viernes 16 de junio, más información en cato.cl. Muestra Chabangú, el sueño eterno en Mall Trevor. Las entradas disponibles en passline.cl. Undercroft, Patrimonios y Huecha se presentan en el Refugio Bar, Maipú 122. El sábado 29 de abril a las 20 horas. Las preventas al WhatsApp más 569-63-65-32-87. Maya, Eliciate y Tramantis se presentan en el Espacio Marina el viernes 17 a las 17 horas. Entradas disponibles por el sistema passline.cl. Zoe, habitante de Endemion en Habana Club de Barros Arana 1356. El miércoles 29 de marzo a las 17.30 horas. Entradas por el sistema passline.cl. Decimate American Tour presenta Daisy, Cataclysm, Paul Warner y Human Vestige en Espacio Marina. El jueves 18 de mayo a las 17 horas. Entradas disponibles por el sistema passline.cl. Alanis Jones Trio se presenta en Teatro Bio Bio el jueves 30 de marzo a las 19.30 horas. Entradas por el sistema ticketplus.cl. Finalmente, en esta entrega informativa, temporada artístico-cultural en Teatro Dante presenta a la obra Pedro de Males el viernes 17 a las 18.45 horas y Jesucristo Superestrella el sábado 25 a las 18.45 horas. Eso en cuanto a información. Un saludo, para Tomás que nos está mirando, a Marco Navarro y a César Saavedra, amigos que nos están escuchando y sintonizando, y a La Raíz también, con su programa ahí. Ojalá que haya ido bien a estos muchachos. Saludos para ustedes, gracias por estar siempre en sintonía de la Invasión Rock y obviamente aquí de Radio Espacio. Vamos con más música aquí en tu programa Invasión Rock por Espacio 107.3. Invasión Rock. Oye, acabamos de escuchar a Yes con Love Will Fall Away, a Zurdaca con la Cruz de Mayo, y la banda acá de Conce, los Zurdaca, ¿no es cierto?, con la Cruz de Mayo, y Alnam Ruth Bat Al Tat Enar Mujeja. Eso escuchamos. Oye, quiero mandar saludos a Mirta Muñoz, presidenta de la Junta de Vecinos Madre de Dios, que me estaba mandando una información. Ahí la vamos a dar más adelante, porque la tenemos por ahí también anotada. Y eso de momento, así que vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente: Magma en Teatro UDEC. El lunes 1 de mayo, las entradas disponibles por el sistema ticketplus.cl. Pestilence, Mortify, Necrobastard y Blood Oath en Habana Club de Barrosarana 1356, el sábado 6 de mayo a las 17 horas. Entradas disponibles por el sistema epas.cl. Digging Fetus en Habana Club de Barrosarana 1356, domingo 11 de junio. Venta de entradas en sistema eventide.cl. Puerto Escafés presenta a Santiago Rebelde, La Juana Rock, Pulso Gallano y Mequetrefe el Peor en el gremio de estibadores de Avenida Color 970 en Talcahuano, el sábado 18 de marzo a las 21 horas. Más información, venta de entradas al WhatsApp más 569-4096-7860. Se solicita ayuda económica para pequeños con una enfermedad poco común y que necesita de un remedio de costo elevado. Sus aportes solidarios a la cuenta RUT de Camila Martínez, 17-20-99-55. RUT de Camila Martínez, 17.209.955-6. De antemano, muchas gracias. Campaña Dona Hoy a Bomberos para cubrir sus gastos operacionales. Más información en ayudabomberos.com/donar. Top Class con Bárbara Nepomuceno en Gimnasio Low Kick Fight de Caupolicán 209 en Talcahuano, el sábado 18 de 12 a 15 horas. Entradas disponibles en la página clublkf.com. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música aquí en Invasión Rock. Por espacios 107.3, espacios fm.cl y por los Facebook, Radio Espacios y Charlie Méndez. Invasión Rock. wanna be inside you. When the sun goes down, thank you. Invasión Rock, por espacio 107.3 y espacio FM.6. Oye, quiero mandar saludos para Rafael Avendaño, que nos están escuchando allá por el norte, por cerca de Antofagasta, están estos muchachos. Allá nos están escuchando, colegas míos. Gracias por escuchar, saludos para allá a toda la gente. Gracias por estar en sintonía de Radio Espacios y de Invasión. Muchas gracias, muchachos. Oye, y bueno, acabamos de escuchar a los Bebés Paranoicos con Irreparable, Acacius con The Soul of Jones y Darkthrone con To All You Call. Y vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente. Ay, sí, ya. Dice que el Centro de Sangre de Concepción solicita sangre de cualquier grupo para reposición de su banco de sangre. Más información en su página donasangreconcepcion.cl o al celular 912-72-3928. Recuerden, donar sangre es donar vida. Anarquía en Concepción junto a 70, terror sonoro, perro sucio, hogares de odio y perro pajero. En Espacio Sur, de la avenida Prat 430. El sábado 15 de abril, a entradas al WhatsApp, más 569-40-96-78-60. Panoramas en Teatro Bio Bio, obra de teatro Población Esperanza, viernes 7 y sábado 18, a las 19.30 horas. Obra La Marcha Fascista, viernes 17 a las 20 horas. Entrada disponible en Teatro Bio Bio.cl. Cestrón, Juan Soto Fernández, en forma de horario de atención de urgencias SAPU, lunes a viernes de 17 a 24 horas y sábado de 8 a 24 horas. Stand Up Comedy presenta a Matías Cabancia y Palomita Malaonda en Pop Salsi Puedes, en Mítico en Puerto, de Avenida Colombia 58 en Talcahuano, el jueves 30 de marzo a las 20.30 horas. Entrada 3.000 pesos. Yajaira de la Santa Rosaria se presenta en el curso de arte en el curso de 22, el día 17 a las 21 horas. Entradas es través del sistema Passline.cl. Ciclo de enseñanza universal, una mirada al cual es la biblioteca municipal del programa 615, sábado 25 a las 4 de la tarde. Es un cuento internacional con el último músico, el Invasión Rock. Claro que sí, Invasión Rock, por Espacio 107.3, Espacios FM.cl y por los Facebook Radio Espacios y Charlie Méndez. Uy, acabamos de escuchar a Elo o Electric Light Orchestra con Midnight Blue, una banda clásica, a los The Fantastic con Rainy Day in June y a los Gandalf con Hang On To A Dream. En el mismo momento, ya no importa. Son detalles, Open English. Vámonos con las informaciones. Dice, rifa a beneficio de Dieguito para cubrir costos o tratamiento de cerca de 13 millones de pesos. Para más información, comunicarse con Gabriela Sangüesa al WhatsApp más 569-71-71-79-63. Circo de Pastelito y Tachuela Chico en Montrebol hasta el domingo 26. Funciones lunes a viernes a 20:30 horas y sábado y domingo 18 y 20:30 horas. Entradas disponibles en el circo mismo. Manuel García se presenta en la bodeguita Daniel Pinto 1661 el jueves 30 a las 23 horas. Entradas disponibles en la página manugartes.com. 30 de marzo. Centro Alma presenta su curso de tarot terapéutico desde el jueves 23 de 19 a 22 horas. Más información al WhatsApp más 569-8763-5515. Choco Bocado de Amor endulzará la Pascua de los Conejos con sus productos. Más información al WhatsApp más 569-36-63-8197. Choco Bocado de Amor, dulce sabor que encanta. Todos por Benjita, la música nos une en Gimnasio Municipal de Penco. Viernes 31 de marzo a las 17 horas. Congreso se presenta en el Teatro Bio Bio, viernes 31 a las 19:30 horas. Entradas por el sistema ticketplus.cl. Herbert Vargas en Espacio Marina, el viernes 31 a las 21 horas. Y finalmente, en esta entrega informativa, la banda Biop se presenta en la bodeguita, Daniel Pinto 1661, el jueves 23 a las 20 horas. Entradas disponibles por el sistema tuacceso.cl. Eso en cuanto a información, vámonos con más música aquí en Invasión Rock por Espacio 107.3. Thank you. siento. Ese era un eslogan que decía yo a tiempo atrás. Oye, bueno, escuchamos a Don Fénix con su señora, la Inclusión Cívica con la chica de la Tramuda y Doble con Separate Ways. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: Power Up Orquesta en Teatro Universidad de Concepción el domingo 2 de abril a las 19 horas. Más información en sono.cl. Ismael Serrano se presenta en el también en el Teatro Universidad de Concepción domingo 16 de abril a las 20 horas. Más información nuevamente en sono.cl. Bueno, para los que no saben, el Teatro UDEC o el Teatro Concepción también le llamamos nosotros cada frente de la mesa. En realidad todo el mundo le decía Teatro Concepción, pero es Teatro de la Universidad de Concepción. Sí, pero es así. Bueno, sigamos, dice, jornadas barriales culturales y socioambientales en la población de Diego Portales de Talcahuano. Charla sobre cambio climático en granja agroecológica y educativa Los Pingos, el sábado 25 a las 11 horas. Charla con la visión mapuche en la granja, también en la granja Los Pingos, el sábado 29 y exposición fotográfica en la escuela del Cerro Potomí, el sábado 15 de abril. Más información en la sección con Diego Rodríguez al WhatsApp más 56 9 37 77 34 38. Quilapayún se presenta en el Teatro UDEC el sábado 8 de abril a las 20 horas. Entrada disponible con el sistema puntoticket.cl. La mega fiesta en el espacio marino fue a las 6 de abril a las 17 horas. Entrada disponible en proceso.cl. Rifa solidaria a beneficio de pequeña por su condición delicada de salud. Soportes a la cuenta 19-57-77-27 en el nombre de esta línea de la línea. Más información al WhatsApp más 56-9-98-47-31-67. Valor del número 1000 pesos. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música aquí en Innovación. We'll be right back. un rock. Oye, acabamos de escuchar a Caja Urbana con Estado Decadente, Lacrimosa con Copycat y a los muchachos de Concepción Machuca con Carnalito. Oye, y quería unos saludos, algunos saludos para Gardan, un saludo para Gardan, para Mariela, para su hijo, a todos ellos saludos para la ciudad de Antofagasta. Mi amigo, me está escuchando, un ex colega, mi amigo. En el norte, en Antofagasta, en la perla del norte, como le dicen. No sé qué tan perla será, pero está en el norte. A Max también, que nos está escuchando un músico, y más adelante ya vamos a tener música de él, y vamos a conversar con él más adelante también. Vamos a hacer ahí, preparar algo en un tiempito más. Y Max, gracias por escuchar, paciencia, que ya vamos a estar comunicando. Y a mi primo, Frecia Scares, que está escuchando también allá en Santiago. Esa gente de momento hoy, y obviamente también saludar a toda la gente que nos escucha y nos sintoniza a través del 107.3 acá en Pedro del Río y gran parte de Concepción, porque la señal FM llega hasta aproximadamente País Cabí, por el lado de hacia Chepoyante, llega más o menos hasta cerca del sanatorio alemán, por ahí más o menos, un poquito más allá, de más allá, del más allá al más allá. No están allá. Para, bueno, lo que es Pedro Valdivia Sur, o sea, que el otro lado del río, sí, Pedro Valdivia Sur, parte San Pedro, obviamente, y pasadito la Vega Monumental. También es más o menos el espectro que abarcamos con la frecuencia modulada del FM. Y obviamente también al resto del mundo a través de nuestra señal online, espacios fm.cl. Por eso que la gente también nos escucha y nos prefiere en distintos lados, ¿eh? Por ejemplo, ven ustedes, estaba saludando a gente en Antofagasta, Santiago, en todos lados nos escucha. Bueno, vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente: Moral Distraída se presenta en La Bolivita, Daniel Pinto, 1661. El sábado 1 de abril a las 21 horas. Entrada disponible por el sistema tuacceso.cl. Cuarta Feria Medieval y de Fantasía en el Parque Laguna Grande de San Pedro. Sábado 18 y domingo 19, desde las 11 a las 20 horas. Esto es importante lo que viene a continuación, porque dice relación con el retiro de cachureos que tenemos ahora. Cachureos de escombros. Ojo, no basura, cachureos. O sea, puede sacar al marido, al hijo, no sé, cualquier cachureo que piense usted que está de más, todo lo que estorbe, para afuera, ¿no? Ya, la disposición de las tolvas va a ser la siguiente: para cachureo el viernes 17 va a estar disponible la tolva en la cancha del Rifo en Pedro de Valdivia. El sábado 18 va a estar disponible en la Aurora de Chile. El martes 21 va a estar acá en nuestra población disponible al costado de la sede del Club Independiente, ahí en la avenida. Y el miércoles 22, también acá en nuestra población, va a estar disponible en la calle Arancilla, entre Las Tarrias y Ricardo Claro. El horario de que va a estar la tolva en los distintos lados va a ser desde las 9 de la mañana a las 15 horas. Pero ojo que no están hasta las 15, porque indicaron que si las tolvas se llenan antes, obviamente serán retiradas y no se volverán a instalar. Así que prepararse, ¿eh? Porque ya saben, cualquier cachureo o cosa que no les sirva, la suegra, el suegro, el hijo, el esposo, la señora, ¿no? Todo lo que nos sirva para afuera, ¿no? Con saco de dormir, como sea, para afuera, ¿no? Deshacerse todo lo que nos sirva. Amor, no escuche, ¿eh? No escuche. No empecemos con problemas. Sigamos, dice. Obra de teatro del padre de las aves en Teatro Bío Bío. El miércoles 22 a las 19.30 horas. Entradas por el sistema TicketPlus.cl. Película Last Dance en Teatro Bio Bio, sábado 25 a las 19 horas. Está disponible en teatrobiobio.cl. Esto es importante, por lo menos para el mundo de la música, porque viene una gran banda, los Jaivas, celebrando sus 60 años de trayectoria. No es menor. Los Jaivas celebrando 60 años de trayectoria en Teatro Bio Bio, el sábado 15 de abril a las 19 horas. Está disponible en teatrobiobio.cl. Cuando nada más, el Teatro Bio Bio también va a estar Cristina y los Subterráneos, el viernes 21 de abril a las 20 horas. También la entrada disponible en teatrobiobio.cl. y La Voz de los 80, Entre el Miedo y la Esperanza, se presenta el viernes 24 a las 20 horas, también en Teatro Biobío. Esto es una obra de teatro, ¿sí? Y la entrada va a estar disponible por el sistema ticketplus.ca. Es un cuento de información, vamos a tomar música aquí en Invasión Rock. Y a Peter Gunn con Peter Gemma. Y algunos saluditos. Saludos para Peter Olivar hacia la cuarta región. Ahí nos está escuchando. Sí, la gente de Quimbo, por ahí, Cuña. Por ahí, saludos para él, gracias por escuchar a través de espacios de YouTube. Y para que está escuchando también. Eso por ahora de salud. Vámonos con las informaciones. Las informaciones. O sea, decía en el espacio mañana. Más información en Ticket Tono en el PCL. Anchor 10, Joderidad y Hiedra. Y Hierra, no Hiedra. Hierra se presenta en el Fútbol Bar, Maipú 122, el sábado 18 a las 20 horas. Entra 4.000 pesos. Al Sino, el Mundo Sinaloa se presenta también en el Fútbol Bar. A las 21 horas, exhibición del documental Los Sentidos, una verdad necesaria en sala de artes escénicas de Colosón de la Rosa 294 en Chiloé, de lunes 20 a las 18 horas. Bombufica se presenta en Ciudad Chile el sábado 15 de abril a las 20 horas. Iniciación dura de la medicina en Centro Antiguo de Montreal 603, el sábado 25 de abril. Sábado 25 de 11 a 20 horas. Postcom en smiles above me. Espacio 107.3, Espacio FM.0. Uy, bueno, acabamos de escuchar a Queen of the Stone Age con No One Snow, a los Raymond, no tengo el nombre del tema en este momento, y a los Sex Pistols con Anarchy in the UCA. Uy, y quiero saludar a dos personas que se conectaron hace poquito, a mi amigo Miguel Becerra, que andó hace poquito cazando dinosaurios en Argentina. Saludos para él y para su gente. Espero que haya disfrutado sus vacaciones por allá. Y bueno, ya está de vuelta, ¿no? A volver a la realidad. Y a Iván Castillo, un vecino acá de la población también, de años. Gracias por escuchar la radio comunitaria, Radio Espacio, y principalmente el Invasión. Y vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente: musical Encanto Live en Aula Magna, el domingo 19 a las 15 horas. Entradas disponibles por el sistema Ticket Jam. Ojo que esto, lo que viene a definición, es para lo que define y define la población, ¿eh? La vecina Jenny González cita a reunión a toda la comunidad para tratar el tema de la locomoción colectiva y principalmente el traslado de los estudiantes. El martes 21 a las 20:30 horas en la sede del Club Pedro del Río. Bio Bio Beer Fest presenta su evento en el sector La Cascada del Parque Ecuador el sábado 18 desde las 12 horas. Freestyle con Felipe Campos, pinchazo inicial, cata pública, cooking show, circo de Delis, freestyle con Felipe Melo, Daniel Constanza Nicolet y DJ Daniel Pax. Y el domingo 19, desde las 12 horas, freestyle con Felipe Campos, cata pública, petite tutate, contradicción, los muertos, freestyle con Bento Celeste, Vinicius Baluarte, Javi Sánchez y Francisco Llorens. Shun Fen, Qué Cojones, Pena de Muerte, colectivo Mujer Metallica, se presenta en Came House, de Avenida Juan Bosco 201, el viernes 17 a las 21 horas. Entrada, 3.000 pesos. Y la última información que también compete a nuestra población, o por lo menos parte de ella, dice en relación con la primera reunión anual de la Junta de Vecinos Santa Madre de Dios, el jueves 30 a las 18:30 horas. En el Club Las Tardes. Eso en cuanto a informaciones, vámonos con más música y a la vuelta, como siempre, repetimos las informaciones que van entre este y el próximo programa, aquí en Invasión Rock, por Espacio 107.3. Yeah. Panoramas en Teatro Biobío, con una obra de teatro de la Nación Esperanza, el viernes 17 y sábado 18 a las 20 horas. Obra La Marca de Cinco, el viernes 17 a las 20 horas. Se llena antes, se la van a llevar antes y no vuelve la tolva, así que por favor, vecinos, si van a votar algún cachureo, que sea antes de las 15 horas. Terminando el programa de hoy, espero que haya sido el agrado de todos y cada uno de ustedes. Y nosotros tenemos el próximo jueves a partir de la próxima 20:30 horas, 17:30 horas, con otro programa más de Invasión. Gracias por habernos visto.